volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quema los rascacielos, quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares.